mi madre querida. Tal vez sufriendo por su hijo ausente, tal vez llorando por culpa mía. Recuerdo que me decía, hijito, no te vas de mi lado, que el hijo que deja la madre será un hijo triste y desventurado. Y ya comprendo que es cierto lo que mi madre decía. Soy triste y desventurado y sufro mucho en la vida. Aconsejo, no dejen su madre querida por irse tras otras mujeres que son solo engaño, traición y mentiras.